Hey, ostiraletan, zita bat duzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik irratian, horiretako irrati libre bakarra. Arratsal León, estás escuchando Zintzilik Irratia, el FM 100 del dial de tu transistor si te encuentras en Orereta y alrededores, o en el mundo mundial en las www.zintzilik.net. Como bien dice la cuña que acabas de escuchar, esto es Crash. Hey, decía que acabamos de escuchar la cuña que presenta este programa Crash aquí en Zintzilik Irratia. Y aquí nos tienes en este nuestro segundo programa aquí en la Radio Libre de Orereta, y con ganas, muchas ganas de volver a estar con vosotros en este espacio contracultural después de dos semanas de ausencia. Ya sabéis, cada 15 días aquí en Zintzilik Irratia, los viernes a las 7 de la tarde. Bueno, parece que misteriosamente se nos cuela la cuña por ahí de fondo. Ya la hemos localizado, ya la hemos podido parar. Y nada, decimos que no hemos perdido el tiempo desde la última vez que estuvimos aquí en el aire con vosotras y vosotros. Y es por ello que para hoy os traemos un montón de buena música combativa, la cual iremos desvelando a lo largo del programa para que no quitéis la oreja de la radio. Estrenamos nuestra primera entrevista con Punquique, uno de los presentadores del programa televisivo Y tú que miras, gilipollas, desde la tele, canal alternativo de Barcelona. Y para acabar el programa, algunas reseñas con la del documental Sueños Colectivos sobre las colectivizaciones en el Alto de Aragón en 1936. Y como no, algo de agenda, después de la sintonía empieza Crash. Y comenzamos el programa buscando noticias de actualidad como excusa para poder escuchar algunas canciones. La primera va con respecto al cierre de la última central nuclear de Japón después de del primer año cumplido del tsunami y del desastre nuclear de Fukushima. Con la certeza, que en este año se habían hecho canciones sobre este tema, sobre Fukushima, hemos estado buscando y hemos descubierto a Rankin and Daft Ainu Band. Hacen hip hop en japonés y si podéis ver el vídeo, si podéis tener la oportunidad en internet, os lo recomiendo ya que es muy divertido. Está subtitulado en inglés para que lo podamos entender. Rankin and Daft Ainu Band, You Can See It and You Can't Small Eder. 大変だ大変だ大変だニュークリア大変だ大変だ大変事故ったら大変だ大変だ大変だ大変事故ったら大変だ大変だ大変だ福島大変だ大変だ大変やらかした放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない人旅事故れば大パニック沈没寸前のタイタニック エルノブ入り今じゃゴースト誕罪もない子供が甲状腺がん初めまして噂のプルトニウム安全神は福島で終わるもう食べられなくなる農作物どこまでいつまで汚染される放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない例えばカダフィ オバマ、サルコジ、ベルルスコーニ、広瀬隆、ランキタクシ、総理大臣、阪神巨人、推進派、反対派、東電、関電、南電、関電、男女、大人、朝日、文春、エビスキリン、白人、黒人、声優、大系、トヨタ、日産、ジャクイラン、放射の強い、放射の偉い、誰も差別しない、誰にも負けない、放射の怖い、放射のやばい、誰にも 見えない匂いもない一時冷却水漏れても安全な原発24時間世界平和を守る原爆3時が起きるまで懲りない性格用心してても起きるまるけど単純ミス上手な宣伝メディアの威力甘い雰囲気狙いはサブリミナル加熱で新聞ぶち抜き広告信じてるうちに風が吹いてくる放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない 放射の怖い放射のやばい見えない匂わない誰も逃げられない例えばビヨンセペヨンジュンエイリアンアンパンマンウルトラセブンレベルセブンダブアイヌバンドグリーンアイランドソフトバンクハードパンク松尾清松尾ひとし、ザクマク、こちらもスラポリス、コソドロ社長先生、マイコ、マイコハンタモリタケシ、松屋好きや、高田様、放射の強い放射の偉い誰も差別しない、誰にも負けない放射の怖い放射のやばい見えない匂わない誰も逃げられない放射のクラって死んじゃうなんて、いやいやよ だだ漏れなのに止められないなんて、いやいやよ生まれてくる子供に恨まれるなんて、いやいやよ豊かで不健康な暮らしなんて、いやいやよ 放射能で愛が強まるか放射能で賢くなれるか放射能で戦争なくなるか放射能で笑顔がこぼれるか放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない

estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada, regalada y rebotada de tu pedestal de vestal acomodada, descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura, que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada. Una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. ¿Y no estás? ¿Y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. ¿Y no estás? ¿Y no estás, Yolanda? Por suerte, la querella contra la chula potra fue archivada y más tarde Yolanda Barcina se llevó algunos tartazos. Quienes se encuentran en prisión provisional y se enfrentan a una petición de 7 años de cárcel son 3 de las componentes de Pussy Riot. Es un colectivo feminista ruso que combina música punk con performance reivindicativas. La detención vino a raíz de una actuación en una catedral ortodoxa de Moscú, donde pedían a la Virgen hacerse feminista y de paso que les ayudara a echar a Putin. Otro vídeo que, si tenéis oportunidad de ver, os lo aconsejo. Os dejo con la música, con la actuación de las Pussy Riot en la iglesia ortodoxa de Moscú. Punk Invasion. Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Чёрные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. Клоны цветой, ведут протестующихся новый конвой. Кто нас следующего не оскорбит? Женщина может рожать и любить! Y quienes también reivindican el feminismo son las raperas cubanas Crudas Cubensi. Emigradas a Texas, combinan un discurso anticapitalista con la crítica al sistema cubano, en el que se han sentido marginadas, como dicen ellas, como lesbianas, feministas y raperas. Tenéis una entrevista con ellos bastante, bastante interesante en el último número del periódico Diagonal, si os interesa saber más de este grupo de raperas cubanas, de Crudas Cubensi. Nosotros vamos a escuchar el tema No me dejaron. ¿Cubana?

mires mal. No somos delincuentes ni corrientes, déjanos en paz. Me estoy poniendo muy violento, te has cagado ya. Esta no debería ya no me vuelta a hablar. Es por ahí, con los colegas que estás saltando. No nos mires mal, no somos delincuentes ni corrientes, déjanos en paz. Me estoy poniendo muy violento, te has cagado ya. Jodido hipócrita, que nos odias tanto. ¿Cómo nos te ves? ¡Hablas y rajas! Muy confiado, no te equivoques, estás acabado. ¡Acabado! Malas noticias para ti. ¡Hoy! ¡Ya estamos aquí! Y estas eran las Ratas Quirotímicas desde Barcelona con su tema Punks, un grupo que conocimos viendo el programa Y tú que miras, gilipollas. Y ya hemos pasado hace un rato el ecuador del programa, por lo que vamos con algunas reseñas y algo de agenda. Primeramente os queríamos hablar un poco sobre Sueños Colectivos, un reciente documental de Marco Potiomkin y Manuel Gómez. Desde el mismo comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, en muchos pueblos de la zona republicana y en la gran mayoría del Alto Aragón, mujeres y hombres del campo colectivizaron la tierra y pusieron fin a la explotación capitalista y burguesa. Abolieron el dinero, implantando el intercambio de productos, articulando un reparto igualitario según las necesidades de cada uno. Atendieron cuestiones sociales que hasta entonces habían sido olvidadas durante siglos. El sueño se mantuvo hasta marzo de 1938. Esta es un poco la sinopsis de este documental. Sueños Colectivos, como he dicho, de Marco Potiomkin y Manuel Gómez. Este documental que podéis escuchar en él, en los testimonios de testigos supervivientes de aquellas colectivizaciones, lo podéis descargar o ver en esta dirección: potiomkinproducciones.wordpress.com. Potiomkin Producciones, la primera palabra con Y y con K todo junto, potiomkinproducciones.wordpress.com. aunque seguramente sin cualquier buscador en internet ponéis Sueños Colectivos, os saldrá, no será muy difícil encontrarlo. Vamos a escuchar el manifiesto procolectivista de septiembre de 1936 y ya vamos con un poco de agenda. No abriguéis ningún temor. En nuestras filas no hallaréis militares que os encadenen a las disciplinas cuarteleras, ni curas que exploten vuestros sentimientos con fábulas de tipo comercial, ni capitalistas que mantengan queridas a costa de vuestro sudor, ni monarcas, ni aristócratas que ejerzan sobre vosotros el derecho de pernada. Solo hallaréis hermanos, y como a tales os acogeremos. Venid sin tardanza, sin vacilaciones, y entre todos crearemos una nueva sociedad en cuyo seno hallaremos el amor, la paz y la cordialidad que siempre nos fueron negadas. Beste aldetik, albiste txar bat, Didier Sablon, DJ Alfek utzi gaitu, eman digun onena atxikiko dugu. Esaldi horrekin jakitera eman du MAK, M-A-K, Musika Armatu Komandoa, musika taldeak ostegun honetan, sareatu post batean bere laguna zenaren erotxaren berri. 2003an, Ziburun sorturiko rap eta hip-hop taldeak bere blogaren bidez gaineratu dionez, Elduden ekainaren 21ean omenaldi eginen diote Didier Sabloni bidarteko ondartza nagusian. Bere omene zentzungo dugu Denok ala inork ex. MAK taldearen abestia Mikel Lauren oroimena ekartzen duen kantu honetan. Denok ala inorrez, dena ala ezerez, denok ala inorrez, dena ala ezerez, bakarka ezin da. Baina bihotzak libro, fusilak ala katea, denok ala inorrez, dena ala ezerez, denok ala inorrez, dena ala ezerez. Karen gana bildu Geren nahi duen guzian Bererik edu bizia Ukazua bertatzen Lutago denak eznatzen Ehatzain iri gustatzen Jortatzen malizia Inorekin ibiltziaren merezidu iltzia Geraren bilagau teigun Etxe gerturik lagun Arazoio tedegun Ego zen datorkigun Azteko pitzatu Fusilak nola dantzatu Azteko pitzatu Bai nola dantzatu Eaz nazgirari Zale baizik eta pakearen Adezen nahi duen galde berari Tire dale Bala bat txatu buruan Aspertu urtarduan Bala bat txatu buruan Aspertu korduan Next dance girare Zale baizik eta pakearen Aldezen nahi duen galde Berari tire dale Denok ala inorez Denok ala ezerez Denok ala inorez Egaitea errez zailago doa Gehiago ehan gabe Eazkariko eskolako la boltsa Betez Victoriako semea de bokao Hei kumpai mira Aro ero bero kamik ez oro klaro Miseriaren landariak dira Izun fai tzuliko zezun bat abizaira Demurtzia dute gora umetzeko kondaira Baira atzen jende txalokatzen Kutri non de montre O baile gazko desatre Gorpuen inguru handira jadan dena putre Begira denetan duan mirakela Euskal Herria bertzale Rokari pentsalaria Gaiaren mina izan da gaiaren mina izan Errespetua ikarri legate bat jarri bizi gaitezen garbi Hori, dertzen nuken igne horki zuri gabeldolik gaitzen gaitu miltzen Eta pakean unitzen, ez da errezi biltzen Anaiak alkariltzen, zer den ulertu gabe hortan galduko gera den Gugera zazbi provintzi lehen olegerik ez utzi Oiari firme utzi, naiz, hanka bar utzi Jaiuko dira behia gure euskal herriak Laburtatan afartan, guden hau txuberotak Aita iziran baino, semia horan daño Legia dugu barda, letrak ez uka Nere odolaz horritu zituzten gurarie Erriotzaren aurrean kantuz bizia lahir Denok ala inorez, den ala ezerez Denok ala inorez, den ala ezerez Denok ala inorez, den ala inorez Denok ala inorez, den ala ezerez Y para acabar, algunas notas de agenda para este y el próximo fin de semana. Hoy viernes, nuevo festival punk en Champocho Hayak, en el barrio de Bidebieta. El cartel de este año lo componen, o sea, que esta noche estarán en el escenario NPJ, Frida's Crew, Odio y esto que suena, Vómito. Regreso a la escena del crimen. En la Goikoeskola de Arragua, coincidiendo con las fiestas del barrio, para hoy fiesta DJ y para mañana sábado cena popular, como viene siendo habitual, seguramente con paellada, actuación de Toil, Inveno Veretas y el infatigable, un saludo desde aquí, Choriburu. Como no estaremos en directo en la próxima semana, os recomendamos que nos perdáis para el viernes 25 de mayo en el Cherrimuño de Lezo, también en fiestas, este pueblo cercano, el Festival Benéfico Pro Operación Guso con las bandas Humilitate, Happy End, Uroboru, Taquifilaxia, Platiblond Stream y mucho más. Tenéis más información de este festival en el blog Espabila o Muere de nuestros compañeros del programa de Lepotic Sinchilik. Haré que lo entiendas. He vuelto a la escena del crimen. Ten cuidado, que ahora sé dónde vives. Ten cuidado, hay historias que con sangre se escriben. Seguro que hay mucho más este fin de semana, pero en Cracks nos vamos a quedar con estas notitas, estos festivales, que ya son suficientes. Para la próxima semana escucharemos en la hora del programa un recopilado musical para no aburriros con tanta repetición, ya que cansamos un poquito al hacer el programa cada 15 días. Y lo he dicho, en las próximas dos semanas estaremos de nuevo con vosotras y vosotros en directo, con entrevista al colectivo madrileño Más que Palabras, reseñas y mucha, mucha música. Y os vamos a dejar con Vómito, aparte de este, el regreso a la escena del crimen. Como vamos un poquito adelantados de tiempo y el compañero que viene a continuación con el Arretegui ha comentado que no tiene excesiva prisa, pues vamos a terminar de escuchar este temón del regreso a la escena del crimen de Vómito y luego ya escucharemos Radio Terror y con esto ya nos despedimos. Así que hasta dentro de 15 días, agur. Bueno, y como os habréis dado cuenta, si habéis estado escuchando el programa, hoy se nos ha ido el dedito un par de veces con los ordenadores, así que ha sonado algunas cosas que se han escapado. Pero bueno, esa es la gracia de estar aquí en directo, que te despistas, te suenan cosas dobles y no aciertas dónde dar el pause. Os dejo con Vómito Radio Terror hasta dentro de un par de semanas. Agur. Letan, cita batuzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police. Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzeingo zaitu. Zintzilik irratian, horretako irrati libre bakarra.